La voz del taxista. Y así de esa manera queríamos comenzar dándole esos buenos días con lo que es la promoción en la tienda 14 de septiembre para que usted aproveche todos los sábados, sí, todos los sábados del mes de septiembre, donde por compra de su batería, ya sea LTH, recibe lo que son una orden de 200 córdobas en combustibles. ¿Canjeable en dónde? Bueno, en la estación de servicio. Y si compra baterías en la marca Cronos, usted recibe una orden de combustible por 150 córdobas. De esta manera, queremos iniciar con esa super ultra mega noticia, super diferente. Porque la verdad, nos gusta variar, nos gusta ser más dinámico. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días, les saluda Jonathan Dormes, locutor en cabina, recordándoles que vamos hasta las 9:30. Así que estamos súper bendecidos, estamos, ¿cómo le puedo decir? Enérgicos, alegres, contentos. Pero ¿cómo amanecen ustedes? Déjenme saber. Llámenos al 22-22-36-46, sí, 22-22-36-46. Pero antes de comenzar nuestro día, vamos con lo primero, ¿verdad? Vamos a poner una bella y preciosa alabanza, que con esto nosotros iniciamos nuestro día bendecido. Recuerde que cuando nosotros ponemos esta alabanza, nuestro día cambia. Entonces, si usted está pasando por situaciones adversas o situaciones bastante complicadas, recuerde que hay un Dios en los cielos que está a la distancia de una oración sincera. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a comenzar con una preciosa alabanza. Buenos días. Más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado

lo que son los segmentos, los diferentes segmentos, como los días lunes informativos, lo que son los martes, Fénico Taxi en Acción, los días miércoles, el asesor automotriz, los días jueves, el asesor cooperativo y los días viernes es Viernes Cooperativo, Viernes Fénico Taxi, donde usted pide el tema de su preferencia y nosotros se lo hacemos sonar. Así que, ¿qué está esperando? 88 50 90 49, 88 50 90 49, WhatsApp en cabina para que usted aproveche. Y recordándoles que todavía están vigentes los Fenidescuentos 50 en compras en batería, ya sea LTH, American o Energizer, recibe descuento desde el 15 al 30% de descuento. Y lo que son llantas, ya sea Headway, Ocean, lo que es Firestone, Bridgestone, usted recibe desde el 20 hasta el 40% de descuento. Y bueno, recordándoles también la feria de marcas, sí, que inició este día lunes y siguen las promociones activas. Así que aproveche y nosotros nos vamos con un temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! Oh, ¡se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡Que me voy a...

lo que son las promociones, el área de si usted es socio con nosotros puede optar a un crédito y los carros que están disponibles, así como un sinnúmero de actividades que nosotros hemos realizado. Y bueno, ahí solo usted va a entrar y se va a informar. Página web www.fenicotaxi.org. Y les recuerdo, pregunta del día de hoy: ¿cuál es el plato del día en Feni Market? Bueno, el plato del día es tortitas de carne, que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 99 córdobas. Así que aproveche el plato del día de hoy. Esas tortitas de carnes que para usted hoy eso es lo más apetecido, porque recuerde que estamos en delivery al 2222-5001, el 8873-5507 y el 8742-9887. Así que ese es el número de ventas virtuales donde usted puede hacer su pedido. O si quiere cotizar también lo que son sus repuestos, accesorios, batería, lubricante, todo lo tiene a la mano con tan solo esos números. Y bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical porque ya regresamos con su segmento El Asesor Cooperativo. La voz del taxista. All the men come in these places and the men are all the same. Don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will. We'll be right back. desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1. Y de esta manera arrancamos el asesor cooperativo para todas las personas que quieran llamarnos al 2222-3646. Y si tienen alguna pregunta, hoy tenemos un entrevistado sorpresa. Se preguntan quién será, están a la expectativa. Bueno, doña Leslie nos va a revelar ese invitado sorpresa. Buenos días, doña Leslie, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan, gracias por invitarnos a todos nuestros radioescuchas. Que el Señor les bendiga. El día de hoy tenemos como invitada de nuestro segmento El Asesor Cooperativo al presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Manantial, Cotra Sermón. Buenos días, Jerry, ¿cómo amaneciste? Buenos días, es un honor para mí estar aquí compartiendo cabina con ustedes. Esperamos que el día sea de mucho conocimiento para nuestros radioescuchas a través del segmento El Asesor Cooperativo. Muy buenos días a todos, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar acá, un día más acá, cumpliendo con una de nuestras funciones fundamentales de nuestra organización Fenico Taxi, queriendo compartir con ustedes las experiencias vividas por cada uno de los miembros, presidentes de las cooperativas, para que conozcan el diario vivir, conozcan las organizaciones que nosotros están afiliadas a nuestras organizaciones de segundo grado, que es lo más importante, la comunicación, parte de las relaciones humanas, que próximamente la licenciada Cantarera estará impartiendo un taller de relaciones humanas en la cooperativa Carlos Fonseca, y ese es un factor fundamental en el diario vivir, como son las relaciones humanas, y eso es lo que nosotros pretendemos compartir al compartir la información con nuestros presidentes de cooperativa y poder informarles, comunicarnos con todos los asociados sobre el diario vivir, el quehacer de cada organización de que está conformada nuestra empresa cooperativa Fenico Taxi. Y este plan, este movimiento que nosotros tenemos dentro de nuestra organización trata sobre darles a conocer a ustedes todo el quehacer del diario vivir de nuestros presidentes, y por eso es que nosotros queremos que conozcan cada organización que pertenece a los organismos de integración que pertenecen a Fenico Taxi. Y hoy pues le toca el turno a la cooperativa Manantial. La cooperativa Manantial es una de las cooperativas más jóvenes que tiene nuestra organización y una de las cooperativas que tiene un desarrollo ahorita con un cambio de estructura, cambio de mentalidad, cambio de ver el movimiento cooperativo, y nos va a compartir con nosotros eso ahorita el presidente de la cooperativa, Daniel Almendares, ¿verdad?, quien es miembro de esta organización y es el que representante legal de ella. Entonces vamos a consultarle algunas preguntas y esperemos pues de que conozcamos cómo está la estructura organizativa de esta cooperativa, como decíamos, una de las cooperativas modernas, una de las cooperativas más nuevas de nuestra organización, nueva en el sentido de su fundación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos nosotros que conozcamos a través de la viva voz del presidente de esta cooperativa. Yerick, bienvenido. Muchas gracias. Exactamente, Yerick, ¿cuántos años tiene su constitución la cooperativa Cotra Sermón? La Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples Manantial fue constituida el día 20 de agosto del 2006, obteniendo la persona jurídica el día 5 de enero del 2007. Contamos con 16 años. Cuando nos constituimos con una cantidad de 12 socios, los cuales cada uno de ellos aportaron 1.000 córdobas para llegar a un total de 12.000 córdobas. Imagínense una cooperativa que decimos prácticamente nueva, con 16 años de existencia. ¿Cuánto tendrán las viejas? Ya estuvimos nosotros compartiendo con las cooperativas más de mayor trascendencia, como es la cooperativa Carlos Fonseca y la cooperativa Profesionales del Volante, que tienen aproximadamente 45 años de existir. A la hora de comparar a la cooperativa Cotra Sermún, pues es una niña de 16 años. El año anterior cumplió sus 15 años, ahorita ya pasó a la mayoría de edad, 16 años, vamos a esperar los 18 para hacer una buena celebración. Y actualmente, licenciado prospecto, ¿verdad?, en administración, ¿cuántos asociados está conformada la cooperativa Cotra Sermún? A día de hoy contamos con 133 socios. ¿Sí? Según nuestro POA, teníamos proyectado para este año subir la cantidad de socios por lo menos 20, lo cual ya tenemos solicitudes y en la próxima asamblea que tengamos vamos a darle ingreso a los socios y vamos a cumplir con esta meta. Uh-huh. ¿Pudiéramos mencionar en esta oportunidad cuáles son los objetivos fundamentales de estar organizado o de la organización cooperativa? Entre los objetivos más importantes encontramos representar y defender los intereses de los socios ante organismos nacionales e internacionales, públicos o privados. También tenemos promover hasta donde sea posible la prestación del servicio de transporte, turismo, así como otros servicios y actividades que pueda desarrollar en beneficio de sus socios y la comunidad. Ofrecer a la sociedad y al público en general un servicio de transporte de pasajeros eficiente a precio justo, ya será de forma directa por parte de la cooperativa con las unidades que la cooperativa posee o bien a través de sus socios. Conceder crédito a corto, mediano y largo plazo, amortizable a los socios, con el objeto de que estos mantengan sus unidades de transporte en óptimas condiciones y puedan brindar un mejor servicio. De igual forma, apoyar dentro de las posibilidades económicas de la cooperativa el financiamiento de otros proyectos que permitan el progreso socioeconómico de los socios y de la cooperativa, con las cuales se establezcan alianzas cooperativas. Tenemos también proporcionar asistencia técnica y asesoría en general a sus socios o a los socios de las cooperativas las cuales tengan alianza. Crear, organizar, contratar servicios con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de sus fines y las de sus socios, tales como suministro, comercialización, financiamiento, fianzas y seguros. Realizar todas las operaciones pasivas y de servicios propios de la cooperativa, así como de fianzas, seguros, transportes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 9 de la ley 431 y el tenor de lo establecido en la ley general de cooperativa y las leyes vigentes que le fueren aplicables. Brindar a sus socios, al movimiento cooperativo del sector transporte en general, servicios, proyectos y actividades que tengan por objeto el desarrollo económico, social, empresarial y cultural del gremio y la comunidad para incidir en el desarrollo de la sociedad. Ofrecer distintos tipos de servicios como importación, venta de repuestos, llantas, accesorios, unidades de transporte, tanto de carga como de pasajeros. Importación y distribución de combustible y cualquier otro producto y servicio relacionado al sector de transporte terrestre. Fomentar alianzas estratégicas con sectores u organizaciones vinculadas al turismo, diseñando servicios de que la cooperativa pueda brindar. Crear, organizar, contratar servicios con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de sus fines y la de sus socios, tales como suministros, comercialización, financiamiento, fianza y seguros. realizar todas las operaciones pasivas y de servicios propias de la cooperativa, así como de fianza o de seguros, de transporte, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 9 de la ley 431 y al tenor establecido en la ley general de cooperativa y de las leyes vigentes que le fueron aplicables. Desarrollar acciones de promoción y divulgación de nuestros destinos turísticos en coordinación con nuestros aliados. Ejecutar acciones que conlleven al fortalecimiento de la capacidad de los socios, trabajadores y gerentes mediante seminarios, cursos de especialización, técnica administrativa, contable, empresarial, servicios de turismo y otros servicios que la cooperativa desarrolle. Ok, hemos escuchado los objetivos por el cual fue constituida esta organización, pero ¿cuáles son los que se están cumpliendo actualmente en la cooperativa Manantial? ¿Qué realmente está fortaleciendo a esta organización? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? En el ámbito gremial estamos defendiendo y representando los intereses de los socios ante organismos nacionales e internacionales, públicos y privados. Uh-huh. En el ámbito económico estamos desarrollando, según nuestros objetivos, estamos desarrollando proyectos económicos para el financiamiento de vehículos, financiamiento de crédito de repuesto y préstamos personales a nuestros socios para que puedan tener mejores unidades en las cuales puedan prestar el servicio y así cumplir con nuestro objetivo. También tenemos unidades que son propias de la cooperativa, las cuales se rentan para prestar el servicio y nos comprometemos siempre a mantenerla en las mejores condiciones para prestar un servicio y así cambiar la mentalidad de las personas que creen que los taxis son vehículos que están deteriorados y que el servicio del transporte público de taxi es pésimo. Por eso siempre estamos comprometidos con mejorar nuestras unidades y mantener la calidad. Quiere decir de que cualquier persona puede ser socio de Cotrasermún. Si cumple con los requisitos, claro que sí. ¿Y cuáles son esos requisitos? Primeramente, según la ley, ser habitante de la ciudad de Managua, ya que nos enviaron notificación que la persona que quiera ser parte de las cooperativas de Managua tiene que ser de la ciudad de Managua. Uh-huh. Segundo, tiene que no pertenecer a ninguna cooperativa del mismo tipo, ya sea de transporte. Puede pertenecer a otra cooperativa, pero no de transporte. Y aportar 1,000 córdobas para el capital ordinario de la cooperativa. Uh-huh. Y también deberá aportar $150, los cuales serán invertidos en nuestros modelos de negocio para el desarrollo conjunto de la cooperativa. Tiene que llevar una carta de intención para ser socio, récord de policía, ¿qué tipo de documentos piden? La cédula, me imagino, llenar un formato. Sí, eso se llena en la cooperativa. Solicitamos lo que es la cédula y una carta de solicitud y ficha con información general de las personas. Nada fuera de lo normal. ¿Los ingresos los están realizando en el consejo o en asamblea? En asamblea de socios. Ajá. Entonces, si yo quisiera pertenecer a la cooperativa Manantial, pues, como está diciendo ahorita Yerick, cuesta 1,000 córdobas el ingreso, 1,000 córdobas de aporte de capital social y $150 para participar en los programas económico, ¿así es? Así mismo es. Ah, y estos capitales, ¿cuál es el funcionamiento? ¿La cooperativa cobra sostenimiento? ¿Cómo es la funcionabilidad? Nuestra cooperativa es una cooperativa autosostenible, la cual no cobra mantenimiento. Cuando nosotros ingresamos el dinero trabaja en los proyectos económicos que tenemos, y la cooperativa es autosostenible. Por ende, no tenemos la necesidad de cobrarle al socio por sostenimiento, mantenimiento, papelería, etcétera. Pues que lastimosamente tenemos conocimiento que algunas cooperativas lo hacen porque aún no han desarrollado su proyecto económico. ¿Y los 130 socios tienen aportes ordinarios? En su mayoría, sí. ¿Ordinario? Ah, ordinario. ¿Sí? Ordinario, sí. Exigido, sí. Ya, todo. Extraordinario es para participar en los programas. Correcto, sí. Ese lo tienen en su mayoría. Sí, además hablamos de el primer objetivo, que es representar y defender los intereses. Cuando hablamos de representar, con vos como representante de la cooperativa, es ante las instituciones gubernamentales, el ITRAMA, la alcaldía, el MEFCA, ¿a eso te referí? Sí mismo, y también cuando surgió ese problema, ante nuestro órgano de integración, vamos a dar la cara. Si hay algún problema, pues reuniones, si tuviese que haber representación porque hubiese algún problema con algún socio, ir al IRTRAMA, plantear el problema, esperar respuesta, y entre esas están las funciones, pues, de la cooperativa. Y dentro de esta parte de los procesos de representación, ¿cuáles para vos las expectativas y cuáles las dificultades o los retos que tenemos al representar a nuestros socios con estos organismos de integración? Estamos hablando del MEFCA, ¿cómo te trata el MEFCA? ¿Cuáles son tus dificultades con el Instituto Regulador de Transporte, con la municipalidad, con la DGI? Háblanos un poco sobre tu experiencia. Tengo que aclarar, pues, que como dirigentes no podemos hacer los cambios. Lo único que podemos es incidir y solicitar, hablar por nuestros asociados, pero al final la decisión la toma la autoridad, ya sea el IRTRAMA, DGI, DGA. Entre nuestras funciones está hacer la gestión, incidir, insistir y llegar hasta donde nuestras posibilidades nos lo permitan. Con las instituciones como la alcaldía no hemos tenido ningún problema. Estamos al día, tenemos nuestros documentos, nuestras matrículas. En la DGA, pues, siempre que ellos usamos su servicio, es usualmente cuando solicitamos vehículos exonerados. A veces un poco que se tardan en entregar la exoneración, pero ahí vamos, pues. Ahí vamos. Quisiéramos que fuera un poquito más rápido, pero ahí vamos. En el IRTRAMA, excelente, ahí no tenemos quejas, somos escuchados, somos atendidos de gran manera, respetuosa, ágil. Entonces, ahí en el IRTRAMA estamos bien. En el MEFCA, pues, nuestro secretario, siempre que se presenta a hacer la diligencia, él se atiende bien, se le entrega en tiempo y forma sus documentos, y no tenemos problemas con ellos. Con la DGI presentamos nuestras declaraciones y siempre uno que otro atrasito, pero vamos trabajando y vamos resolviendo. Y con las los organismos de integración como Unicotagma y Fenicotaxi, ¿cuál es la sensación, cuál es el sentimiento que tiene la cooperativa Manantial hacia estos organismos de integración cooperativa? ¿Qué funcionabilidad ustedes consideran que ha sido oportuna o que nos está atrasando en este tipo de relación cooperativa? Bueno, con lo que es Unicotaxma y Fenicotaxi, siempre mantenemos comunicación con lo que es el señor Vial Mendares, con el señor Reinaldo Bermúdez. Siempre que hemos tenido dificultades, ellos nos escuchan y nos apoyan, repito, hasta donde sus posibilidades se lo permitan. Nos han ayudado con un par de gestiones ante el IRTRAMA y creo que estamos trabajando bien con ellos, pues. Entonces, no tenemos ninguna dificultad en ese sentido. en esto de las capacidades de los asociados hay mucho hincapié, mucho énfasis por parte de los organismos de integración y es necesario, se hace necesario que todos los miembros directivos participen en capacitaciones. Dentro de la cooperativa, sus miembros están trabajando en las capacitaciones. Sí, así es. Tanto Unicotaxman como Fenicotaxi siempre se han preocupado por capacitar a los socios de las cooperativas. Creo que, al contrario, en ese sentido hemos fallado nosotros, porque es muy triste ver cómo se convocan a 15, 20 personas, de las cuales las capacitaciones solo asistan 3, 4, 5. Creo que las personas no están realmente comprometidas con su crecimiento profesional y es triste desaprovechar esas oportunidades en las que no se paga, ellos no ofrecen el lugar, no ofrecen refrigerio, comodidades, y nosotros hemos fallado como socios de la cooperativa, hemos fallado que no hemos presentado a las capacitaciones que se nos ha invitado por parte de nuestro órgano de integración. ¿Y qué tipo de capacitaciones han recibido? Cooperativismo, contabilidad, habilidades gerenciales, igual educación vial, uh-huh, atención al cliente, entre otras. Sí, ¿y te parece que estamos dentro, como organismo de integración, dentro del lineamiento del modelo cooperativo? O sea, la línea que estamos tomando es en esa función que nosotros realizamos. Sí, es que creo que tenemos una imagen equívoca de las cooperativas. Creemos que las cooperativas son un centro de beneficencia, cuando en realidad no son así. Pues la cooperativa se trata de ayuda mutua, pero tenemos que aportar entre todos para salir adelante, unidos de la mano. Aportamos dinero, trabajamos, hacemos un negocio, ganamos todos juntos, porque somos personas que no tenemos la capacidad para invertir uno solo en un negocio, en una empresa. Entonces, de la mano todos vamos, trabajamos, aportamos capital para trabajar y vamos luchando. Entonces creo que tenemos una imagen equívoca de lo que es una cooperativa. ¿Cómo está conformada la estructura organizativa de la cooperativa Manantial? ¿Cuál es su estructura? El jefe, por así decirlo, principal de la cooperativa son todos los asociados. La Asamblea General de Socios es la mayor autoridad que tiene la cooperativa. Luego la Asamblea General de Socios elige su consejo de administración, que es el que se encarga de administrar los recursos de la cooperativa, principalmente en manos del tesorero y el presidente. Uh-huh. ¿Y la comisión de educación está funcionando? ¿La junta de vigilancia? Nuestra comisión de educación, quiero felicitar a la responsable de la comisión de educación por haber hecho un esfuerzo por capacitar a las personas, y creo que ella comparte conmigo la tristeza de que no podemos tener a todas las personas que quisiéramos ahí capacitándose para poder desarrollar y sacar adelante nuestra cooperativa. Estamos claros de que dentro de las experiencias que la cooperativa Manantial ha vivido, realmente la experiencia, así como una organización joven de 16 años, también tiene dificultad una organización con mucha trayectoria, con muchos años de existencia. Sí. Pero ese es uno de los mayores retos que tiene el modelo cooperativo. Y es que la fortaleza de nuestra organización se basa en las capacidades, en la persistencia y en la ayuda mutua. Entonces, uno de los principales objetivos de nuestra organización es cumplir con los principios y valores del modelo cooperativo. Y la ayuda mutua es la esencia del cooperativismo. Cómo la cooperativa Manantial está trabajando ese programa de ayuda mutua, esos programas de ayuda mutua que diario se desarrollan. Sabemos de que hay organizaciones que tienen programas de ayuda mutua. Sí. ¿Qué tipo de programas de ayuda mutua tiene la cooperativa Cotrasermún? Actualmente no estamos ejecutando este tipo de programas en nuestra organización, pero considero que son importantes dado que los principios fundamentales del cooperativismo está entre ellos la ayuda mutua. Uh-huh. Es importante mencionar que podemos seguir el ejemplo de algunas cooperativas que tienen este tipo de programas, con la única diferencia que pensamos que debe ser bien planificado con políticas y acuerdos cooperativos aprobados por todos los socios en la Asamblea General, para que esté claro que los objetivos fundamentales de este tipo de programas cuáles son. Yo considero, Jerry, que uno de los mejores programas de ayuda mutua que tenemos en nuestra cooperativa es el de poder aportar capitales para hacerle frente a las inversiones y poder autofinanciarnos. Cuando nosotros iniciamos el proceso de capitalizar nuestra organización, cuando nosotros miramos de que la cooperativa Manantial tiene 140 unidades en la calle, y esas 140 unidades que están en la calle necesitan cambios de unidades, y viene en este caso la sociedad, dice que el banco no nos está dando el apoyo del financiamiento, o las microfinancieras no nos dan el financiamiento, porque hoy en día en las centrales de riesgo, desde que ya estás debiendo un plan de Claro, un plan de Movistar, o le quedaste debiendo al Gallo Magallo un televisor, y esto que lo quedaste debiendo porque te salió malo, llegaste a que te lo repararan o que te dieran otro y te lo mandaron a un taller y te lo dieron peor, y entonces vos decís enojado, no quiero pagar. Entonces desde ahí se nos hace difícil muchas veces ser sujetos de crédito. Entonces, ¿qué hacemos en ese aspecto? Entonces es cuando comienzan los proyectos de que dentro de las posibilidades de todos los socios aportamos pequeños capitales para poder ayudarnos mutuamente a autofinanciarnos. Y ese papel fundamental creo, considero que la cooperativa Manantial lo está desarrollando. Si bien es cierto, existen otros tipos de programas de ayuda mutua, como es el programa de bienestar social, programa de autoseguro. Pero desde que nosotros proponemos en una asamblea y entre todos decimos vamos a aportar capitales para poder autofinanciarnos, para poder prestarnos, para adquirir préstamos, para adquirir compra de repuesto, para adquirir el financiamiento del seguro con nuestros propios recursos, yo ya estoy ayudando con mi real al otro que necesita el crédito. Entonces, ese es un programa de ayuda mutua. Y es un programa que viene creciendo, que viene evolucionando, que viene incorporándose de manera positiva en todo el modelo cooperativo. Y esa esencia es la que ha venido siendo transmitida a través de los organismos de integración a las cooperativas de primer nivel. Producto de eso, Fenicotaxi ha podido mantenerse, producto de esos capitales que cada una de las cooperativas ha destinado para formar un capital, y que a través de este capital podamos hacer importaciones de llantas, importaciones de repuestos, y llegue a nuestros asociados con las exoneraciones que están establecidas por ley. Entonces, desde ahí a través de la cooperativa, a través de ese pequeño capital que cada asociado ha depositado con confianza, con la intención de desarrollar su organización cooperativa, y llega a un segundo nivel de una organización de segundo grado, y posteriormente un grupo de cooperativas que aportan un capital pasa a un organismo de tercer grado como Fenicotaxi, y este se encarga de administrar esos recursos para poder hacer compras en volúmenes, compras utilizando, como decíamos, el derecho que la ley nos permite para poder llevar al asociado un producto con mejor calidad, un producto con un mejor precio. Eso es el más bello de los principios del cooperativismo. Con eso nosotros estamos haciendo ese principio de ayudarnos mutuamente. No esperar que vengan grandes compañías internacionales a prestarnos dinero para que nosotros podamos ejecutar algún proyecto. Y entonces desde ahí considero que la cooperativa Manantial ha hecho un esfuerzo por tener este tipo de programas que mutuamente nos estamos apoyando para que en conjunto obtengamos, brindemos primero un servicio y posteriormente a ello podamos obtener servicios y podamos obtener crecimiento y desarrollo sostenible económicamente, socialmente, educativamente, en todo tipo de participaciones que tiene el modelo cooperativo. Entonces sí considero, ¿verdad?, de que la cooperativa Manantial está teniendo esa incidencia en el modelo cooperativo que permite que mutuamente se pueda desarrollar este tipo de programa. Y es un ejemplo para todas las cooperativas. Porque el hecho de que la cooperativa haya adquirido unidades para prestar el servicio, eso significa que en este momento un socio que se quedó sin unidad, un socio que no tiene ingresos, puede ir y trabajar una unidad de esta. De esa manera se puede operar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en la cooperativa Costa Sermón? Ayudándonos mutuamente. El hombre que no tiene trabajo dentro, ahorita, externo, puede trabajar con una unidad de la cooperativa, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, aprobados en una asamblea. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es ayuda mutua. Ayuda mutua es que nosotros nombramos a un consejo de administración y este consejo de administración nos representa y estamos atentos a cualquier situación presentada en el atraso de la gestión de uno de nuestros asociados y le damos fiel cumplimiento al desarrollo de esta actividad. Eso es ayuda mutua. Hay algo sí que se ha venido perdiendo en la ayuda mutua, y es que, tal como lo explicaban los panelistas anteriores, en los programas anteriores, es que no hemos sabido definir nosotros de qué manera ayudarnos mejor, porque pensamos de que nunca me van a pasar a mí las cosas. Y eso es el diario vivir que tenemos. Si solo la cooperativa Manantial tiene 136 asociados y va para 140, imagínense cuántas cabezas, cuántas mentalidades, cuántos pensamientos existen en 140. Ahora en Unicotagma, que tiene 560, 580 socios, Secotrasol, que tiene como 485 socios, Unicotal, Unicotaxoc, Unicotagmas, Unicotaxur, son cooperativas que tienen aglutinadas un grupo de cooperativas y llegamos a 2050 socios aproximadamente. Según nuestros últimos datos estadísticos proporcionados por la licenciada Cantarero en su base de datos preparada y pulida cada 6 meses. Entonces estamos claros de que desde el momento de que conocemos esa motivación y ese comportamiento de la sociedad, y en conjunto un grupo de representantes delegados de cada una de las asambleas quieren fortalecer el modelo cooperativo, eso se llama ayuda mutua. Aprovechar el liderazgo que tiene la juventud el día de hoy, con tanta diversidad de herramientas técnicas, tecnológicas, que se están aprovechando para el fortalecimiento de los planes, eso se llama ayuda mutua. Entonces, consideramos nosotros, ¿verdad?, que dentro de la cooperativa Cotra Sermún se está realizando ese maravilloso principio cooperativo. Primero, que la cooperativa sea autosostenible, que no sea una carga para el asociado. Segundo, que no sea un programa sin capacidad, que desarrolle oportunidades. Y desde que nosotros estamos con un proyecto de rentas de unidades, estamos desarrollando capacidades, tanto de servicio económico como capacidades intelectuales. Y por ello tenemos acá a la responsable de la Comisión de Educación, quien decía ayer, y le da sus felicitaciones por estar incursionando en este tipo de actividad, cosa que no es fácil, ¿verdad? Porque todo mundo le huye al estudio, hasta los más grandes profesionales dedicados a grandes actividades no quieren capacitarse, creen de que ya aprendieron y ya no deben aprender más. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en pie de empoderamiento del modelo cooperativo. Todos los días aprendemos, todos los días conocemos. Estas entrevistas son para que nosotros conozcamos, para que nosotros entendamos cómo se está viviendo en cada una de nuestras organizaciones, y también para que las cooperativas se desarrollen. Qué bonito es recibir cooperativas que quieren ingresar a nuestras organizaciones, y quieren ingresar a nuestras organizaciones cooperativas, a las uniones, porque miran la diferencia del modelo cooperativo, miran cómo ha venido transformando las cooperativas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de capacidades, desde el punto de vista de estructura, las cooperativas que están afiliadas a Unicotanma, a Secotrasol, a Unicotaxur y a las otras organizaciones que tenemos afiliadas. Entonces, es bueno que analicemos por qué estoy organizado, por qué me organizo en una cooperativa, que ese es uno de los grandes retos que tenemos como directores, como directivos, como miembros, como funcionarios, como empleados de nuestras organizaciones, es poder entender por qué ser parte de una organización cooperativa. Y no solamente pensar en por qué ser parte de una organización cooperativa, sino por qué ser parte de una organización cooperativa afiliada a Fenicotaxi. ¿Por qué? Porque Cotra Sermún considera que es necesario, que es importante. ¿Por qué creen de que estamos afiliados en esta organización? Me gustaría escuchar cuál sería ese criterio por parte de nuestro presidente de Cotra Sermún para que, ¿por qué? ¿Por qué cree que debemos de estar organizados en esta gran institución gremial? Bueno, aparte de que entre las funciones de la federación está defendernos gremialmente. Creo que hemos entendido, los dirigentes de Fénico Taxi han entendido que más allá de estar en la calle peleando, haciendo huelgas, tranques, cosas que no nos llevan al desarrollo, tenemos que desarrollarnos económicamente, porque estamos aquí, como nos indican los estatutos de nuestras organizaciones, también para desarrollarnos económicamente. No es solo que yo voy a llegar a la cooperativa para andar haciendo cosas ya mencionadas en la calle. No, estoy aquí porque quiero invertir, porque quiero salir adelante, porque quiero tener una mejor oportunidad para mí, para mi hijo, y ese es de los motivos fundamentales de los cuales estamos organizados en la federación. Correcto. Vamos a Bueno, vamos a cumplir con una petición musical. El tema está muy interesante, así de que por eso no queríamos dejar micrófono. Así que ya sabe que si tiene alguna consulta, puede llamarnos al 2222-3646 o mandarnos un mensajito de WhatsApp al 8850-9049. Así que ya regresamos. La voz del taxista. La voz del taxista. Soy nicaragüense, gracias a Dios. Fénico Taxi RL, sucursal 14 de septiembre. Te trae una promoción en estas fiestas patrias. Mantente activado con tu batería en buen estado. Por la compra de una batería marca LTH recibes una orden de 200 córdobas en combustible. Y en batería Cronos recibes una orden de 150 córdobas en combustible. Esta promoción también aplica al realizar tus compras con las membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Promoción exclusiva todos los sábados del mes de septiembre del 2022. En horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde, atendiendo a socios y público en general. Visítanos de la esquina este del Colegio 14 de Septiembre, una cuadra al norte. Somos Fénico Taxi RL. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡Que me voy a No te preocupes, Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. ¡Fenidescuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, para todas aquellas personas que nos están sintonizando. El día de hoy estamos hablando un poco acerca de las experiencias y desafíos que ha tenido la cooperativa Manantial. Tenemos de invitado al presidente Yerick Almendares, así que vamos a continuar con el tema. Ya hablamos un poco sobre la estructura gremial organizativa que tiene. Ahora cuénteme, Yerick, y compártanos la estructura administrativa, ¿cómo es? ¿Cómo está conformada? Contamos con personal administrativo. Ellos se encargan de ver la parte de atención a los asociados, financiamientos, préstamos y la renta de los taxis, que ya les había comentado que tenemos. Tenemos un departamento de contabilidad, el cual se encarga de registrar todas las operaciones económicas. Tenemos ahí a las niñas, son tres señoritas jóvenes, con mentalidad moderna también, como el consejo de administración. Tenemos ahí a la señorita Erika Parrales, Scarlett Aragón y Mabrelis Mendoza. Quería enviarle un saludo ahí, que me están escuchando, de parte de su presidente y del segmento El Asesor Cooperativo. Hey, Yerick, aparte de esa estructura administrativa, ¿qué funciones realizan estas jóvenes ahí? Ellas se encargan de la atención al cliente. Cuando llega el socio, se le busca cómo atender de la manera más cordial, amable, y darle soluciones a los problemas que tengan. Cuando el socio desea vehículo o crédito de repuesto, se le atiende, se le da, siempre y cuando la persona cumpla con todos los requisitos que están autorizado por la Asamblea General de la Cooperativa. Yerick, ¿y tu consejo de administración, cómo está la administración? ¿De qué avances ha tenido cuando los convocas llegan? ¿Se reúnen constantemente? ¿Cómo hacen? Con tantas mentalidades jóvenes, ¿es fácil llegar a entendimiento? ¿Nos ponemos de acuerdo rápido o no? Nuestro consejo de administración está conformado por 5 personas, ¿verdad? Adicionalmente invitamos al responsable de la Junta de Vigilancia. Nuestro consejo de administración está conformado en su mayoría por personas jóvenes con capacidades profesionales y otros en proceso de formación profesional. Siempre se trata de tomar la mejor decisión en la cual beneficiar al socio, porque si estamos ahí con ese objetivo de administrar de mejor manera los recursos de la cooperativa para que el socio siempre pueda tener mejores oportunidades. ¿Y se reúnen constantemente como consejo de administración? Una vez al mes nos reunimos. ¿Y qué dificultades ha tenido la empresa cooperativa en estos 16 años? Y sobre todo desde que estás ejerciendo la función de presidente, ¿con qué te has encontrado en el camino? Bueno, básicamente las dificultades cotidianas que siempre suceden en una empresa, pero siempre se van resolviendo pues con el día a día. Se trata de hacer la mejor gestión para poder resolver. Pero como le mencionaba hace un rato, la preocupación principal está en... Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jimmy Terminal. licenciado don Evin y licenciada Cantarero, y felicito a Yeri, pues, en estos tiempos tan difíciles, complejos, pues, manejar en una cooperativa. Yeri, me estaba contando un taxista que lo impactó una caponera en el vehículo, en su taxi, pues, atrás, ¿verdad? Entonces, ya te llegó el policía de tránsito, pero él ganó por el choque, fue a favor de él. Pero él le decía, pero ¿cómo me va a pagar el caponero? Pues le dice, pero bueno, el policía, arreglense ustedes ahí, porque hey, el policía, perdón, el caponero no andaba seguro, no anda seguro. Pues. Después habló con el presidente de la cooperativa y bueno, lo mismo le dijo el presidente, pues, de buscar cómo arreglarte con el caponero, hey, que te pague, que de buscar cómo quitarle la, si es posible, la esa moto modificada, pues, pero la verdad es que son complejos estos tiempos y te felicito, bueno. Y nos dice, en la semana pasada, ahí en el Zooming, dos caponeros venían echándose y uno, traía pasajeros y el otro murió porque se fue a chocar con un camión cisterna. El pasajero, gracias a Dios, salió ileso. Pero el caponero sí murió, y un hombre como de 35 años, pues. Entonces, es complejo y aceptaste el reto y hay que seguir adelante, hermano. Pase un buen día. Muchas gracias, William, por el aporte que nos hace. Por el aporte, por las felicitaciones. Siempre comprometido en tratar de dar lo mejor para poder hacer las cosas lo mejor posible que podamos. Retomando un poquito el tema, como les decía, la tristeza siempre está y la dificultad siempre está en la convocatoria de las personas. Terrorífico de convocar 30 personas y solo tener 3, 4, 5 y los demás asientos vacíos. Entre otra de las cosas está igual la identidad cooperativa, pues, que la gente aún no entiende la naturaleza de la cooperativa. La gente cree que va a llegar a la cooperativa y va a ir el presidente, pues, y toma, mira, hermano, necesitas 5,000 pesos, aquí están. No, las cosas no son así. Tenemos que empoderarnos un poco de nuestras organizaciones y leer un poco de los estatutos, los objetivos, para ver cuáles son las ayudas que se le pueden dar. Yeri, ¿y qué crees que podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos implementar para motivar a nuestros asociados a que participen en nuestras capacitaciones? Yo estoy ansiosa de ver cuántos van a llegar. Son 35 los que están invitados al taller que se va a realizar mañana en la Carlos Fonseca, pero irán a llegar todos. Uno siempre como instructor va pensando, irán a llegar y lo voy a dar, no lo voy a dar, porque es algo incierto. Entonces, ¿qué estrategia podemos hacer nosotros como presidentes de las cooperativas, como comisiones de educación? ¿Qué crees vos que podemos? Bueno, adicionalmente de que nosotros los presidentes de la cooperativa tenemos el reto de motivar a las personas, hacerle saber al socio que no solo es, por si querés, la ley de la cooperativa, de las cooperativas, indica que debes y tenés la obligación de participar en las capacitaciones que la cooperativa te indique. Es un deber que esté establecido en el estatuto de su cooperativa. Aparte de eso, con las reformas que se han dado a la ley 499, que básicamente fueron en educación, ya no nos exigen unas 40 horas para ser nuevo asociado, sino que es un deber del socio participar en las capacitaciones sobre temas, ya no solo la ley 499 y sus 40 horas, sino aspectos de gobernanza, aspectos contables, aspectos financieros, de administración y todo lo que tiene que ver para el buen desempeño de la empresa cooperativa. Entonces, eso es muy importante, Yeric, de que nosotros le demos a conocer a nuestros asociados. Creo que obligado nadie llega, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí se me ocurre hacer algunos talleres más dinámicos, con solicitar alguna rifa en ese taller y motivar a la gente de que de esa manera, pues, que aporten, que lleguen y que estén hasta los estamos haciendo un poco más cortos, ya no es de todo el día, los estamos haciendo de 3 horas, 4 horas, para que la gente pues no pierda todo el día de trabajo, porque hasta nos hemos acomodado al tiempo de darlos en domingo, de darlos en sábado, de darlos por la tarde, dependiendo del horario de que ellos tengan para andar trabajando. Lo otro que te quería preguntar, Jerry, es que me comentes, ¿qué crees que podemos hacer nosotros como federación, nosotros como Unicotagma, para que se desarrolle la empresa cooperativa? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Creo que retomando el tema de los jóvenes, y aún el adulto, siempre hay tiempo, deberíamos de prepararnos académicamente para asumir los nuevos retos que se van a presentar, tanto en economía, tecnología, la prestación del servicio, las relaciones humanas, la atención al cliente y la identificación de nuestras unidades, que esto es importante, pues, que las personas sepan que al abordar una de las unidades que están con X leyenda en X lugar del vehículo, van a ir seguros. Esto es importantísimo y por ahí debería venir la... Eso surgió también en nuestros talleres de educación vial y atención al cliente, donde la gran mayoría nos solicitó y nos expresó que es importante que nos identifiquemos, que nuestras organizaciones asociadas a Unicotagma, a Secotrasol, que son las que están aquí en Managua, puedan tener una identificación que tenga que demostrar que somos Fenicotaxi, y que como Fenicotaxi nos vamos a dar a conocer como muy responsables, como que vamos a tener una mejor aceptación, y porque pues cada día lo andar en taxi pues está un poco más peligroso y con más desconfianza por todo lo que se mira, aparte de el número grande de accidentes viales que se dan semanalmente, cada día van incrementando este tipo de accidentes. Lo otro que tengo que preguntarte tiene que ver con qué capacitaciones te gustaría recibir para mejorar la cooperativa. Me gustaría, no solo para mí, sino para todos los miembros del Consejo de Administración y la mayoría de los socios, los que estemos interesados, queramos ir y pongamos nuestro tiempo para capacitarnos, me gustaría que nos realizaran capacitaciones de gerencia y liderazgo, administración de empresas, contabilidad, mercadeo y electromecánica, para siempre estar al pie del cañón con nuestras unidades y mantenerlas nítidas. Bueno, Jerick, lastimosamente... quiero agradecerte la invitación, el aceptar venir a este segmento El Asesor Cooperativo. Esperamos tenerte en otra ocasión y pues te felicitamos por todo ese esfuerzo que estás haciendo. Creo que este es el primer periodo que llevas como presidente de La Manantial, ¿verdad? Así es, 2021. Del 2021 al 2023. ¿24? No, del 2020, 22 de enero del 2020 al 2023. Bueno, entonces esperamos tenerte por mucho tiempo más y esperar próximamente nuestra invitación. Pues muchas gracias, Jerick, y a todos nuestros radioescuchas, gracias por su atención. Así es, y el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy y pues agradecido por siempre estar escuchando su segmento. Así que será hasta el día de mañana, y deseando de que el día de mañana recuerde de que es Viernes Cooperativo, Viernes Fenicotaxi, y el día de mañana usted puede solicitar el tema musical dedicado a la salsa. Así es, ¿verdad, Jonathan? Vamos a hablar un poco de la historia para que usted nos sintonice el día de mañana. Así que espero que tengan un día lleno de muchas bendiciones y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL. Tu emisora oficial del recuerdo, con calidad AR.